Since the economic collapse today, the world has been reduced to chaos. Hey. Hola amigos. Estáis escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un tren mágico, un tren de vapor, bonito, precioso, con energía. Un tren donde vamos a hacer un viaje que no será ni real ni imaginario. Entonces, ¿qué será? Pues todo lo contrario. En este viaje, que es el 177, seguiremos dando doctrina rockera y doctrina existencial. No daremos doctrina política, no. Entonces, ¿cómo será el viaje? Pues será distinto, pero no distante de ti. Bien, nos vamos a ir hacia la locomotora, porque estamos en el andén, y en cuanto me vea Giuseppe, pues arrancará esa máquina tan bonita, esa máquina de vapor. Venga, me voy para allá. Vale, Giuseppe, pita ya la salida. Bueno, ya estamos en plena marcha, ya está aquí dirigiendo la locomotora Josep, está el tren lleno de gente interesante que ha metido Wilson, tenemos también a nuestros invitados de lujo, Johnny Clever y Alfredo Massa, y un servidor que es el que parece ser que dirige todo esto, pero no se fíen ustedes. Al final soy el que menos manda. Bueno, vamos a ver a quién ha traído al vagón de las estrellas del rock o del soul. Wilson, venga, a ver, que empiecen ya. Thank you. everyone, and welcome to the United States of America. And indeed, we have congregated here at this time to celebrate a most treasured wellspring of contemporary music. It is the sound which historians... Vaya, son los Blues Brothers. ...breathe like emitting diode euphoric. But today the sound lives, and tonight assembled exclusively for your entertainment pleasure from the music capitals of this continent, this is the hard-working all-star show band of Julius Jake and Elwood Blues. Ladies and gentlemen, these are the Blues Brothers. Vaya, tenemos hoy en el tren mágico a los Blues Brothers, un grupo que empezó como una broma, un sketch de la televisión de Nueva York. Bien, resulta que había dos payasos, bueno, mejor lo dejamos en cómicos, que trabajaban en un programa titulado Saturday Night Live, es decir, la vida del sábado noche. Bueno, estos dos cómicos eran Dan Aykroyd y John Belushi, ambos aficionados al sur, que se había el sur, había varios tipos de sur, pero estos eran aficionados sobre todo al que se había realizado en la discográfica Stax de Memphis, pero 10 años antes, por eso, pues bueno, hicieron alguna actuación en el programa tocando temas de sur, y el éxito les animó y pasaron a hacer conciertos en directo. Pero antes de seguir contando cosas de eso, de ellos, de los Blues Brothers y de este dúo, vamos a preguntar aquí a nuestros comentaristas especiales. Empezamos por Johnny Clever de Nueva York. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted de los Blues Brothers? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, yeah, aquí estamos, ¿cómo estáis? Estamos fenomenal, aquí está usted otra vez en el... Después de haber pasado por Tokio, por Japón, luego lo explicaremos, pero ha vuelto aquí a la afición del tren mágico, y parece ser que usted pues o les conoce o les ha visto actuar a los Blues Brothers, ¿no? Sí, la verdad que los vi en un directo. El problema fue que no conocía a John Belushi. Porque ya sabemos la tragedia que tuvo por gusto propio. Ya. O sea que usted en directo lo que vio fue ya la segunda versión de los Blues Brothers, ya cuando había muerto John Belushi, sí. Y estaban ya con otros cantantes. Bien, les hemos traído aquí, como al Tren Mágico les podemos traer en las etapas que queramos, pues les hemos traído sobre todo para que nos deleiten con lo que sonó en aquella película que hicieron los Blues Brothers en el año 1980, pero de la versión de los Blues Brothers del año 2000 también, pero esto les llevamos a la cantina, ¿no? Sí, es esto mejor. Les llevaremos a la cantina. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más nos puede decir? Ellos realmente fue, como dijiste, como una broma, payasada de ellos. Empezaron en el Saturday Night y vieron que realmente funcionaba como grupo. Y en 1978 ellos realizaron realmente el primer disco. Tienen 5 discografías, ocho discografías puestas desde el 78 hasta hoy. Y eso con sus películas, escrituras, todos los proyectos aparte. La verdad está muy bien. Son una manera, yo creo, de acercar un género que se iba perdiendo poco a poco a la gente. Sí, porque ellos resucitaron el soul que había tenido un gran éxito en los años del 65 al 70, al 69, 68, 69, y ellos 10 años después resucitaron en el sur con todas sus figuras de gran importancia, como Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles, que por cierto están aquí porque son los que van a tocar los temas que tocaron en aquella película, lo cual nos va a gustar mucho, mucho, mucho, mucho. Bueno, lo que hay que considerar que estos, cuando empezaron a tocar en directo, pues en vez de buscar músicos segundones, fueron a los originales, a los que tocaba, habían tocado en los discos de Aretha Franklin y Wilson Pickett, es decir, en los discos buenos de Soul, ¿no? Entonces, pues allí estaban los Booker T, Steve Cropper a la guitarra, Donald Dunn al bajo, que es muy, muy, muy bien considerado. De tal manera que una vez, os voy a contar una anécdota, cuando se marchó el bajista de los Rolling Stones, se marchó voluntariamente del grupo, y le preguntaron a... Bueno, entonces los Rolling Stones buscaron un bajista muy bueno, uno negro, que tocaba con Miles Davis y tal, uno de primera fila y muy importante, ¿no? Entonces le preguntaron a Mick Jagger, ¿qué tal eso de haber cambiado a Bill Wyman por el bajista de ahora, que es francamente mejor, ¿no? Y contesta Mick Jagger, no creas que es francamente mejor. Dice, Bill Wyman tocaba como Dun Dun. O sea, pues Dun Dun, Donald Dun Dun, es un tipo gordito, blanco, que era el que tocaba en aquellos discos de Soul, ¿no? Y bueno, pues es un bajista. Luego os diré en algún tema cómo, para que le oigáis, que es genial. Bueno, más cosas. Bueno, realmente no sabría ya qué decirte, porque los Blues Brothers yo creo que ya son conocidos no solo por las películas y los sketches, sino también, bueno, por su capacidad de mejorar el soul. Y realmente ellos se fundaron en Chicago. Ellos se fundaron en Chicago, en Illinois, en el año de 78. Y como bien decías, al principio usaron los músicos del programa del Saturday Night Live. Sí. Y luego decidieron coger a gente pues, como Lou Marini. También. Sí, sí. Perfecto. Son gente que, como decías, ya venían con una trayectoria musical. Con muchas tablas que se dice. Sí. Esto era como un trabajo extra. No era su trabajo realmente, era un extra. Tengo mi banda, mi grupo, sí, luego vengo pues a este tipo de conciertos y de... Yo creo que generó casi más beneficio a los Blues Brothers. Sí. Que evidentemente, su propio grupo. Los músicos que tocaban en los discos tocaban a tanto por disco, es decir, estaban en la casa de grabación de estos discos y entonces te dicen, pues no sé, $20 por cada canción. O sea, entonces lo importante es el autor de la canción y la cantante. O el cantante, ¿no? Pero los músicos, como un poco de suerte, te ponen el nombre en el disco, pero no te llevan mucho, ¿no? Incluso hay algunos, hay un disco muy famoso de Lou Reed, Andando por el Camino Peligroso y tal, donde una de las cosas más bonitas del comienzo es que el bajista suena dos veces y está como mezclado. Pero eso lo hizo el tío para cobrar dos veces. O sea, no porque, yo qué sé, a Lurí se le ocurriera... No, como había tiempo, dice, oye, espera que meto... Entonces luego, en vez de 20 libras, por 40 libras. Sí. O sea, así. Entonces, bueno. ¿Usted sabe cómo se llamaba aquí la película Los Blues Brothers? ¿Cómo se llamaba en España? Los Granujas o... Granujas, todo ritmo. ¿Usted sabe lo que quiere decir granujas? No, la verdad que yo no, no tengo ese conocimiento. Vamos a preguntarle, a Alfredo Massa, argentino, que se seguro que sabe lo que quiere decir granujas. ¿Qué tal está usted, Alfredo Massa? Ya ha vuelto de Argentina, ha vuelto de Buenos Aires. Sí. ¿Ha visto muchos granujas últimamente? Hombre, bueno, no, en Argentina como no tenemos granujas, ¿verdad? Estamos infestados de ello. No hay tanto. Hay... Sí, sí, arréglelo ahora. No vaya a ser que cuando vuelva a sus propios alumnos, a los que da clase, se le echen encima, ¿no? Sí, no. Estoy pensando en cambiar la carrera y hacerla en otro país por si acaso, ya, ¿no? Bueno, sí, los granujas, sí, claro que lo conozco, ¿no? Son esta gente, caraduras, sí, es gente como, de... es como un ladronzuelo, pero simpático, ¿no? Sí, sí, es como un político, pero chistoso, un poco. Una especie de persona que te acaba cayendo bien y al final te roba. Pero... Está muy bien lo de los granujas, porque realmente se le descubre todas las tramperías que están haciendo, toda esa, sin maldad, pero toda esa trampa, esa manera de rebuscarse la vida, aunque sea haciéndole daño a otro. Sí, pero bueno, se la hacen suavemente, ¿no? Con una mentira piadosa, ¿no? Sí, sí. Yo soy tu sobrino, como en la película aquella de Nueve Reinos. Dice, yo soy tu sobrino, dice, pero que no. Dice, sí, es que he crecido, ¿no? Sí, sí, de ayer para hoy crecí mucho. Sí, sí. No, esto es, en vez de robarte $2,000 que tenías en la cartera, te robaban 200. Ya, era lo bueno. Oye, vamos a ver. El siguiente tema que nos van a tocar es con Ray Charles. Ray Charles es un pianista ciego, que luego diremos un detalle de la película. Cuando los Blues Brothers quisieron montar el grupo, fueron a comprar instrumentos, porque era... Entonces fueron a una tienda y, bueno, pues quieren probar un piano, ¿no? Y entonces el dueño de la tienda se sienta al piano y empieza a tocar, y es Ray Charles. Bueno, queridos amigos, aquí les tenemos a Ray Charles, que Wilson le ha ayudado a sentarse, porque no esto es un vagón, ¿no? Entonces le ha tenido que poner el piano sentado, pero así un poco esquinado, ¿no? Para que también hay bailarines y todo, entonces hay un follón en el vagón. Pero venga, cuando queráis. ¿Cómo se titula el tema de Ray Charles? Say Your Tail Feather. Sí, sí, algo así como agita tu cola, ¿no? No sé exactamente a qué se referirá, pero... No, cuidado con decir en argentino, ¿eh? Venga, eso, a ver, a ver. Excuse me, I don't think there's anything wrong with the action on this piano. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I thought, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Tail feather, bend over, let me see you shake a tail feather. Come on, let me see you shake a tail feather. Come on, let me see you shake a tail feather. Ah. Come on, baby. All right. Do a twist. fíjense ustedes la línea del bajo, las escalas. Ya casi no os da tiempo. Bueno, qué lío tenemos aquí, Bueno. Vamos a ver. Esto ha sido genial, pero os tengo que contar un detalle muy bueno que hay en la película, que no lo hemos podido hacer aquí porque era imposible. Es que mientras están hablando para hablar de los instrumentos que quieren comprar y tal, pues entra un niño en la tienda de instrumentos e intenta robar una guitarra. Entonces Ray Charles saca una pistola y le pega y dispara, no da al niño, pero le asusta para que salga corriendo. Claro, esto es doblemente gracioso porque Ray Charles es ciego. Y claro, es imposible, de todo es imposible que pueda ver al niño. Pero estos golfos pues tenían estos detalles en esa película tan maravillosa, ¿no? Bien. Porque vamos a ver, Alfredo, ya que has hablado antes poco, ¿usted cree que un ciego puede evitar el robo de una guitarra? Igual sí, ¿eh? Bueno, eso siempre se dijo que esta persona invidente pues desarrolla más otro sentido. Y como no sea que le haya escuchado al nene entrar y pero aún así es imposible saber si está robando o si simplemente está probando. Igual el chaval entraba a la misma hora todos los días y ya tenía el detalle, sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Que debía ser el chaval igual un poco cortito de entrar todos los días a la misma hora. Si vas a robar, por lo menos intentado en otra hora diferente. Oye, no. Un detalle, a ver qué opinan ustedes, porque yo me enteré no hace mucho que Ray Charles no fue ciego toda la vida. Se quedó ciego a los 4 años o 5. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué sería mejor? ¿Haber visto y ser ciego o haber sido ciego toda la vida? ¿Usted qué opina? Es una pregunta muy muy especial, ¿eh? Claro, así a bocajarro yo lo tengo un poco pensado, ¿no? No, la pregunta no es que sea especial, la pregunta es un poco granuja, porque relativamente yo pienso que si vos ya naces ciego... no te perdés nada, no lo echas de menos. Ya. Es verdad que, oye, vale más, como dicen, haber amado y haber perdido. Sí. Pero estar viendo y de repente encontrarte con no ver... Terrible, terrible. Aunque sea de chiquito, tiene que ser Sí, pero horroroso. Por otra parte podemos pensar que si, por ejemplo, Ray Charles vio el mar o un río... O vio, ya sabe lo que es cuando le dicen, oye, ahí hay un río y tal. Pero a un chaval, a una persona que siempre ha sido ciego, ¿qué le significa decir, ahí hay un río? Bueno, pues me imagino que se le explicará bien lo que supone un río. Y entenderá que es un riesgo, sobre todo para él, que no puede ver. Ya, pero le dirá, el río es un sitio en el que hay mucho agua que corre y tal, y él... sabrá lo que es el agua porque ha tenido contacto con el agua de grifo. Sí, no, se duchará por lo menos. O lo que sea. Claro, pero hombre, yo si me dan a elegir, yo prefiero haber perdido la vista a los 5 años. Porque te da, ya sabes más cosas de la vida, ¿no? Bueno, y con 5 añitos, la verdad que todavía eso es un poco inocente, y bueno, pues son cosas de la vida que pasaron, esto le pasa a todo nene, bueno, le podés contar una mentira. Eso me ha gustado, o sea, fíjate que le dices, no, esto le pasa a todos los nenes. Ah, es decir, que a los 6 años todos son ciegos, ¿no? Bueno, son mentirijitas que le podés contar, sí. Bueno, para que no se asuste, que no piensa que es diferente, porque y luego también psicológicamente, aunque sea pequeño, le afecta. Entonces, bueno, si se lo explicas, aunque sea una mentira piadosa, yo creo que lo entiende y se relaja también. No hay que olvidar que son niños, no es un adulto que ya entiende enfermedad. Ya. Bueno, por eso luego pues aprendí a tocar el piano bien y se ganó la vida muy bien. Ray Charles es uno de los grandes del jazz y del blues, y bendito sea, y bendito sea Wilson, que lo ha traído aquí, pero ha traído a alguien que nos gusta más todavía. ¿Qué pasa? Pues en la película resulta que necesitan un guitarrista, el grupo, claro. Sí. Y entonces pues van a donde trabajaba su antiguo amigo guitarrista, que es un bar. Y resulta que la dueña del bar es una tal Aretha Franklin. No me suena, ¿no? No. Bueno, pues entonces resulta que cuando le dicen a él y a Aretha Franklin que se lo quieren llevar para tocar en el grupo y tal, pues Aretha Franklin se enfada mucho. Y entonces en la canción Think, que es Piénsalo, pues se dedica a enfrentarse al marido y decir, cuidado, no te vayas, cuidado, piénsalo, porque tal y que igual. Aún así se va, ¿eh? Esto hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, a ver cómo canta esto Aretha Franklin, que es auténticamente maravillosa, aunque esté en la película vestida con delantal, como una de estas, yo qué sé, una camarera de sexta categoría de un bar de carretera, ¿no? No, sí, es un uniforme que tiene y sé que ahora se pega a todo el mundo por tener, ya, recordar. Bares de antes. Sí, claro. Bueno, vamos a ver, Aretha, MGs, Blues Brothers, cuando queráis. But I'm the man and you're the woman, and I'll make the decision concerning my life. You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions. Oh, shut up, woman. You better think about what you're trying to do to me. Yeah, think. Let your mind go, let yourself be free. Let's go back, let's go away on the back wing. I didn't even know you came to me in too much more than time. What you doing to me? You better think about what you're trying to do to me. I don't think. Let your mind go, let yourself be free. Vaya gritos que mete Aretha Franklin, si no lo veo no lo creo. Bueno, lo que ha ocurrido aquí es que cuando ha empezado la canción, Johnny Clever, que entiende el inglés pues, lo suficiente como para entender lo que ha empezado cantando Aretha Franklin y contestando su marido, se ha echado las manos a la cabeza diciendo, ay Dios mío, lo que acaba. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido, señor Johnny Clever? Bueno, no es nada malo porque realmente es una película, pero a día de hoy yo creo que se censura. Hay palabras censura, que ¿no? todavía no les controlo. La autocensura del director de la película no se lo permitiría, ¿no? No, del director no, del propio público. Yeah. Porque él le dice a su mujer, dice, no te olvides que yo soy el hombre y tú eres la mujer. Y es como, madre mía, no es posible que se digan estas cosas. Sí, la verdad que, oye... Bueno, luego lo pone firme en la canción con esos gritos, sí. La verdad, pero bueno, ¿él al final se va con el grupo o no se va? Sí, él al final se va. Porque era el hombre, ¿no? Bueno, no. No, porque era el guitarrista, no, y no iba a perder esa oportunidad, ¿no? Él puede estar enamorado de su mujer y de todo, pero él realmente ama la música. Ya. Y él... está la música y después lo demás. Y es bonito porque el músico de verdad tiene que ser eso. Primero su música y después todo lo demás. Una de las causas más grandes que ha habido en la ruptura de los grupos de rock y de cualquier cosa, son las novias. Cuando quería alguien destruir un grupo, tú metías a una novia y se acabó. Se acabó. Ya dejaba, si era el cantante, ya dejaba de ir a los ensayos o llegaba tarde. Nada, el grupo, incluso el grupo más grande que ha existido, los Beatles, se fueron al garete por una mujer. Yo creo que la forma más rápida de destruir no un grupo de música, un grupo de amigos también, hombres, es una mujer. Sí. Pero ya se fue con su novia, ya no es amigo, ya otro y otro. Y al final un grupo de 10, 20 personas es solo un grupo de 20 grupos de dos. Su pareja y él. Yo, cuando tenía unos 10 años, vi una cosa que si no lo... Bueno, que luego lo he recordado muchas veces. Estaba en casa de un amigo y su hermano mayor... Bueno, yo igual tenía 12 o 13 y mi amigo también. Pero su hermano mayor, que se iba a casar, tenía 20 y tantos. Entonces, la víspera de casarse, cogió todas las fotos que tenía de joven, con los amigos, de las juergas y tal, y las rompió. Por orden de la novia que estaba allí, y como una especie de homenaje a decir, mira, me caso y quiero demostrarte que ya no voy a ser como antes, que esto va a ser un antes y un después y tal. Yo, es de las cosas, claro, yo si tenía 13 años yo no supe juzgar muy bien lo que es aquello, ¿no? Pero luego ahora mismo me parece que es una de las cosas más idiotas que he visto en mi vida, he visto muchas. Sí. Pero, oye, esas fotos con los amigos cuando tienes 16 años, la primera verbena, el primer cigarrillo, ¿cuánto vale eso? No hay precio. Claro. No hay precio. Además, no puedes obligar a una persona a destruir su pasado. Porque su pasado es lo que hace que sea esa persona. Claro. Eso es lo mismo que antes dije que era muy machista. Esto es... No lo juzgue. No puedo decir palabra porque es malo también decirlo. Ista. Es alguna ista. Ista. Esto me hizo gracia la primera vez que fui a Madrid y un amigo dice... Entramos en un bar y este siempre llamaba a los camareros para que nos atendieran. Decía, igual quería dos vinos o dos los cafés, lo que sea, y decía, Hito, Hito, saca dos vinos. Y íbamos a otro sitio y, Hito, Hito. Y digo, pero ¿qué pasa? ¿Todos se llaman Hito? Dice, no, como todos son Alfonsito, Angelito, Enriquito, pues Hito. Y claro, ellos dicen, ay, qué bien me conocen, ¿no? Y esto no es un invento, es una experiencia, ¿eh? La verdad que en la vida uno aprende, ¿eh? Y sí. Estas son muy graciosas. Bueno, vamos a seguir con la película porque esto va avanzando. Resulta que la película tuvo un éxito tremendo en el año 1980 y eso sí, en un año, en un par de años se tuvieron que separar porque John Belushi, el cantante más simpático de los dos y gordo y con aquella tripa y tal, pues murió de darle a la cocaína. Además se hacía lo que se llamaba un pinball, que era una mezcla de cocaína y heroína, o sea, un pelotazo. Aquí. Y parece ser que sus juergas no eran de horas, eran de días. Bueno, en América lo conocemos como speedball. Exactamente, eso es un speedball, ¿no? Y entonces este era, bueno, la verdad que cuando ves la película y lo que ocurre allí, por ejemplo, en la iglesia, cuando él empieza a dar vueltas de campana hacia atrás y tal, un tío tan gordo y tal, este estaba puesto hasta las cejas, ¿qué se dice? ¿Es así o no? Sí, sí, sí, tenía que tener un espíritu dentro más sí, fuerte. Sí. Bueno, pues entonces, en el siguiente vagón tenemos, yo creo que las cosas mejores de la película, que es la secuencia de la iglesia. La secuencia de la iglesia donde tienen allí de cura nada menos que a James Brown. Y arman un Cristo, en una ceremonia de estas donde todo el mundo canta, salta y tal, que yo la he visto en Nueva York, yo la he visto. Me fui a Harlem a una iglesia de estas y éramos algunos blancos, éramos 10 o 15 blancos viendo a las 12 del mediodía una ceremonia de estas. Y lo he visto con mis ojos cómo cantaban, eso si no bailaban y eso, yo eso no lo vi. Pero cantar y dar gritos. Y esto lo vi. Y claro, lo que habíamos visto, las iglesias de aquí, pues te llama mucho la atención que está el cura hablando y tal, y de repente una señora de la fila 13 se levanta y empieza a dar gritos. Y tú, claro, el español allí, acoquinado, digo, ¿qué está pasando? Y va otra señora de la fila 6 del otro lado. Y la contesta con más gritos. Sí, en América. Muy fuerte, ¿eh? Sí. Aquí tenéis un concepto muy anticuado. Demasiado serio, ¿eh? De la ceremonia religiosa, ¿no? Sí, no tiene que ser tan solemne. Tiene que ser un poco alegre, porque realmente das gracias. Y si das gracias por algo bonito como la vida, tiene que ser alegre. Ajá. Tristes son los entierros y aún así nosotros los hacemos alegres. Y aún así hay buenos entierros por ahí, ¿eh? Sí, sí. Aquí no tienen la no, comida. Aquí incluso antes había grupos de señoras que se las llamaban lloronas o algo así, que se las contrataba para ir a llorar al entierro. Usted seguro no ha oído esto. No. Pero lo aseguro que existía. En la España profunda, cuando García Lorca, todo esto, pues sí, moría y iban las lloronas de... era una empresa. Wow. Yo tengo un pequeño... Bueno, igual no era una empresa como tal, pero sí todas las señoras mayores del pueblo, pues si eran 14, pues 14 allí y lloraban toda la noche. Wow. No, yo llorona, o sea, yo conozco creo que en México. El muertito, yo creo que se moría dos veces, ¿eh? Sí, una por muerto y otra de risa. Es increíble. Son culturas, pero sí, sí. No, nosotros no podíamos tener cosas así porque no. Tenemos que avanzar. Bueno, vamos a que nos den toda esa energía eclesiástica que da James Brown, algo increíble. Y todo esto incluso se titula Can You See the Light, que quiere decir tú puedes ver la luz. y que es cuando ellos ven la luz de... Y porque ellos montan el grupo para ganar dinero y salvar el orfanato donde ellos estuvieron de pequeños. Ellos dos, el dúo de golfos estos, que son dos golfos de ciudad, ¿no? Y entonces, pues sí, entonces cuando ya en la iglesia es cuando ven la luz claramente de lo que tienen que hacer para salvar el orfanato, que es crear el grupo, ¿no? Bueno, pues nada, a ver cómo es todo esto. Tenemos a Jis Brown dándole preparado, venga, y haciendo de reverendo. Venga, cuando queráis. What I'm saying is, we gotta figure out some way to get that money, honestly. Well, that could be a problem. It's like the penguin says, we gotta make that move towards redemption. We gotta go to church. You gotta make that move toward redemption, you gotta go to church. Bullshit. Come on. This week's sermon is from our beloved Reverend Cleo Stein. And now, people, when I woke up this morning, I heard a disturbing sound. Vaya reverendo. I said when I woke up this morning, I heard a disturbing sound. What I heard was a jingle jangle of a thousand lost souls. Mr. Sesmachin. I'm talking about the soul of all men and women departed from this life. Wait a minute. Those lost, vanquished souls roaming unseen over the earth, seeking a divine life. They'll not find. Because it's too late. Too late, yeah. Too late for them to ever see again the life they once chose not to follow. All right. Don't be lost when the time comes. For the day of the Lord cometh. Les está costando empezar el baile, pero lo van a hacer. Let us all, aquí está todo el mundo dando saltos. Bueno, una cosa increíble. Y John Belushi con esa barriga dando saltos sobre sí mismo. Giros, no saltos. Bueno, pues ya está. Los Blues Brothers han encontrado la luz en esta iglesia gracias al reverendo James Brown y ya pues se dedicaron a hacer actuaciones por delante, por detrás, de todo tipo, como en aquel pueblo donde les hacen tocar country y si no les tiran cervezas, bueno, cosa de todo. Pero vamos a seguir, nosotros nos tenemos que ir ya al vagón de psicología, donde nos estará esperando el pianista, que en cuanto nos ve, comienza. Bueno, este es un ambiente que siempre crea este pianista, que para eso le tenemos, porque si no, con la marcha que hemos adquirido en la iglesia gospel, pues fíjate, no sé cómo recuperar la tranquilidad, pero lo logramos. ¿A quién tenemos hoy aquí? Pues tenemos ya por tercera y última vez a Javier, con el que hemos hablado en los dos viajes anteriores de la felicidad, del concepto de felicidad, y de que había, bueno, llegamos a la conclusión que era una cuestión personal, que, en fin, que se podía lograr mayores cotas de felicidad. Esto fue una aportación mía, pues cortando la distancia entre lo que uno es y lo que uno quiere ser, etcétera. Pero bueno, Javier ha venido con la siguiente pregunta. Parece ser que hace unos meses pues leyó que se estaba inventando la pastilla de la felicidad. Entonces yo soy muy escéptico, luego diré por qué, pero vamos a preguntar primero a Alfredo Massa, que es muy intelectual, y a ver qué él qué opina. Que no opinarán tal vez lo mismo nuestros invitados, porque la felicidad para un tipo de Nueva York, pues igual no es lo mismo que la felicidad para un tipo de... ¿cómo se llama el pueblo, su pueblo, señor Alfredo? Carro quemado. Oiga, ustedes, los que nos están escuchando, pueden entender que no puede ser lo mismo la felicidad de un chaval de carro quemado que de un chaval del Bronx o de Brooklyn, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Usted cree que puede haber una pastilla de la felicidad? ¿Y cómo sería la pastilla? ¿Y qué procuraría en nuestra fisiología o en algo? ¿Qué opina, señor Alfredo Massa? Yo creo que la pastilla, a ver, por poder se puede realizar cualquier tipo, ¿no? Porque estamos viendo lo que estamos viviendo también, creado de laboratorio. Pero yo creo que sería inviable, porque tendríamos que analizar al individuo en sí para poder realizarle, componerle la pastilla perfecta para él. Entonces es un trabajo... Casi que tendría que ser una pastilla individual para cada persona. Sí, es una pastilla individual para cada persona. O sea que no vale una que va a la farmacia, voy yo... Luego va usted y nos dan la misma, eso no vale. No. Lo más parecido que tienen a día de hoy es la morfina, el Prozac. E incluso en Estados Unidos estuve leyendo que la droga esta, MDMA, que la usan contra el trastorno de estrés postraumático. Es una cosa, vamos... Pobrecillo, los de estrés postraumático... Claro, toman cualquier cosa, porque han estado en la guerra, les duelen los oídos de las bombas, si eres chica te han violado 18, en fin, es que ya les pueden dar de todo, ¿eh? Sí, pero que ya directamente no es que le den una pastilla para ir reduciendo el estrés, como puede ser el Orfidal, o no, le dan directamente droga. Ya, claro. Droga pura y dura que se vende en los fines de semana en cualquier discoteca, ¿no? Esas son las drogas de la felicidad, digamos, moderna. Pero como decía el doctor Vieta, que es un director y un científico, ¿no?, del centro de investigación, que ese tipo de droga producen una felicidad efímera y una infelicidad muy duradera. Estaba pensando en infiel, no sé por qué. Creo que ese es un tema que tenemos para después. Sí, ese sería otro. La fidelidad y no es la felicidad. La fidelidad igual es lo contrario a la felicidad. Bueno, luego lo veremos, ¿no? Es bastante complejo. Entonces, claro, este tipo de cosas, unos dicen que sí, otros dicen que no. Estuve investigando, llamando a algún compañero que tengo que se dedica a estas cosas. Y a mí la frase que más me gustó fue de una chica que se llama Marta Miret, en la que decía que las emociones negativas nos ayudan a aprender. Son muy importantes en la toma de decisiones. Entonces, ajá, si vos te tomás la pastilla de la felicidad, ¿cuándo vas a aprender? No aprenderás nunca, ¿no? Porque todo será bonito, todo será de color de rosa, verás unicornios volando y los patos te saludan. Pero realmente yo creo que hay que cogerlo como te viene y aprender de lo que te, los golpes que te lleva, y a partir de ahí empiezas a ver la vida también otra perspectiva. Decía Freud que la felicidad es una situación transitoria y que se valora sobre todo en su ausencia. Me parece genial, ¿no? Situación sí. Transitoria, no, uno no es feliz siempre, puede ser feliz pues durante 2 horas porque está en una situación muy muy muy muy, muy de felicidad para él mismo. En mi caso yo lo que opino es que cada persona necesita distintas cosas para ser feliz. Sí. Entonces, hay un ejemplo que es muy fácil de entender. Juega el Madrid contra el Barcelona. Entonces, los seguidores del Real Madrid necesitan que gane el Real Madrid para sentirse felices, ¿no? Sí. Pero los del Barcelona necesitan que gane el Barcelona. Sí, o sea, claro, que cada uno necesita una cosa diferente, ¿no?, para ser feliz. Y entonces, pues, y en las comidas igual, en las chicas igual, ¿no? O sea, uno para sentirse feliz es porque va con María Luisa, ¿no? Y el otro porque va con Mari Carmen. Pero si se los cambian, dice, ¿qué hago yo con esta? O al revés, que no se enfaden nuestras oyentes. Si una de ellas quiere, una amiga nuestra, quiere ir iba a decir Giuseppe, pero dejar a Giuseppe en la locomotora mejor no le vamos a meter, no, por con José Luis, y otro con Pedro, pues no, una, cada uno sí, cuando se enamora, que es una especie de ensueño hacia una especie de atontamiento feliz. También es verdad que los que se han enamorado, que hay gente que dice que no se ha enamorado nunca, pero los que se han enamorado alguna vez, pues verdaderamente es una situación entre una satisfacción total y un atontamiento total, ¿no? O sea, dice, estás viendo una película en casa y le dice su papá, oye, ¿has visto quién era el asesino? Y él, como está pensando en Mari Carmen, dice, no, el portero, ¿no? Y había sido el chofer, ¿no? Pues sí. Nada, no se entera. El enamorado no se entera de nada, ¿no? Nada, son nada más que unas sensaciones que nos suelta el cuerpo, ¿no? No hay más. En parte es bonito, porque... Sí, es bonito, como, es bonito. Es bonito por dos razones. Una, porque te la suelta el cuerpo y te hace sentir bien. Y otra, es bonito el descubrir que tu cuerpo puede realizar esa función tan bonita, ¿no? De esa felicidad, esa paz con uno mismo. Sí, sí. Parece ser que todo esto, pues hay una cosa que se llama endorfinas, que nos hace sentir bien. Entonces parece ser que cuando un animal, incluso tal vez nosotros, lo que pasa es que nosotros no tenemos, cuando un animal, por ejemplo, un cervatillo, es matado por un león, si queda grabado, pues se ve toda la angustia de ese pobre cervatillo y tal, mientras le está cazando, mientras está tal. Pero llega un momento cuando ya le está matando del todo, porque le está ahogando del cuello y tal, que es como una rendición, que ya ni patalea ni nada, y es como si se deja ir, ¿no? Sí. Y es como si hubiera una suelta de endorfinas que hace que la muerte no sea tan terrible, ¿no? Sí. Bueno, no sé, puede ser. Los humanos, como no nos comen los leones, afortunadamente, si no diría, oye, tú, ¿qué tal cuando te enganchó el león por el cuello? ¿Qué tal? Nada, pero si teníamos que resucitarlo también y... No, sí, no. Es difícil, ¿no? Déjame lo muerto, lejos, que no lo necesitamos. Hay una cosa que yo afirmo que es, además, no solamente no puede existir la pastilla de la felicidad, que tendría que ser una felicidad, una pastilla individual, sino que es mejor que no exista, porque si existiera, eso cortaría nuestra libertad. O sea, si yo me tomo una pastilla y en vez de ir con Mari Carmen, tengo que ir con Julita, que no me gusta, ¿eso qué es? No puede ser. Entonces, esa pastilla me dirige inadecuadamente en contra de mi voluntad. Es decir, además, ¿quién manejaría esas pastillas, no? Oh. Es decir, sería lo bueno que tiene el humano es la libertad. Lo más valioso es la libertad. Libertad para ser cómico en vez de cirujano, o al revés, libertad para ser actor en vez de albañil, o albañil en vez de actor, y libertad para intentar ligar a Mari Carmen o a Pepe o Mari Carmen. Esa libertad es la que nos hace francamente felices, aunque sea en esa etapa nuestra en la que estamos atontados buscando nuestra media naranja, que es otro concepto horroroso, pero bueno, que sirva por esta vez, ¿no? Entonces es mejor que no exista esa pastilla, y bueno, porque sería horrorosa para la humanidad. No, y aparte habría que ver también qué tipo de efectos secundarios te puede traer, o incluso aquellos que se la tomen, tanto si es varón como si es hembra, ¿no? A la hora de que se quieran quedar embarazados. Si eso le pudiera incluso afectar al feto de algún tipo de forma. No está solo la felicidad de uno. Hay que ver lo que funciona con lo demás. Bueno, es lo que les pasa a los drogadictos cuando no pueden conseguir la droga y tal, pues tienen el llamado mono, que lo pasa muy mal, porque el cuerpo pues ha dejado de fabricar endorfinas, y porque cuando se las has metido desde fuera, pues ya el cuerpo es muy vago y dice, pues ya no las fabrico yo. Cuando metes heroína, el cuerpo deja de producir endorfinas, que son estas sustancias para ayudarnos a afrontar el dolor y cosas de estas, ¿no? Para que nos duelan menos las cosas y tal, Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando no tienen la droga, pues tampoco tienen las endorfinas, y por eso el mono, lo que llaman el mono, es tan terrible. Y entonces, para pasar el mono, le dan pues algún producto, la metadona y estos, que no son claramente puras, pero sí les ayuda a pasar el mono, que el mono puede ser, yo que sé, una semana terrible, y es por eso. Entonces, bueno, las endorfinas son las que producen la felicidad y a su vez la heroína se la produce. Bueno, pues querido amigo Javier, sí. Ya se inventó, pero no la pastilla, sino el líquido de la felicidad. Lo que pasa es que tenés que tener cuidado, ¿eh? Sí, porque... cuidado, esto, la felicidad mejor. Y ya, mira, va a ser un tema, estoy un poco harto. Yo le voy a dar un consejo a mi amigo Javier. Sí. Mira, Javier, sácate la licencia, comprate una caña y márchate a pescar un tiempo. A lo mejor así encontrás algo en lo que pensar y descubre realmente en ese tiempo lo que puede ser importante para realizar la felicidad para ti. Porque, claro, la felicidad estaría en las cosas sencillas, ¿no? Yo creo que sí. O sea, es de las cosas sencillas, dar un saludo a un amigo, dar un abrazo, no sé, cosas sencillas, ¿no? Sí, que, ¿no? Que tu mamá te dé un abrazo. Por ejemplo, los psicólogos solemos decir que lo más importante para un niño es que se sientan queridos. Que un niño, lo más importante es que se sienta querido por su madre, sobre todo por sus padres, ¿eh? Y si es por los demás, pues fenomenal. A todos nos gusta sentirnos queridos. Sí. ¿Qué ocurre? Que mucha gente, cuando de niño no se ha sentido querido, pues desarrollan unos cabreos que luego de mayores también son desproporcionados, ¿no? Porque cuando no te sientes querido, es tremendo. Luego, pues eso, a veces pues hay celos entre hermanos y cosas de esto, porque parece que sé que le quieren más a uno que a otro. Esas cosas, los que sois padres o los que han sido padres, pues hay que andarse con cuidado, porque los celos son esas cosas, ¿no? Bueno, ustedes tienen un refrán muy bueno que dice que no es feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Sí, eso es. Igual bueno. Va siendo hora también de que le hagan un poco caso a este tipo de refranes, ¿no? Porque ya, sí. Igual es hora de ver cómo funcionan todas estas cosas. Bueno. Nosotros, para ser felices, tenemos que seguir en nuestro tren mágico. Nos vamos al siguiente vagón, que creo que hay caña de la buena, y ya está. Y Javier, y que siga buscando la felicidad, que igual la encuentra. Nosotros ya la hemos encontrado, somos felices en nuestro tren, y por eso invitamos a mucha gente, y por eso también hemos tenido que limitar que venga gente tanto al tren como a la cantina, porque ni cabemos ni hay bebidas para todo el que se apunta, ¿no? Venga, vamos para allá. Los searches, los buscadores, un grupo inglés que ya ves qué canción tan feliz, tan alegre que nos han soltado. Se titulaba Farmer John y habla del granjero. Lo que yo he entendido, habla de Farmer, el granjero, y se dedican a decirle con la letra pues que está enamorado de su hija, de la hija del granjero, de sus ojos, de su forma de caminar. Y bien, no sé lo que le respondería el granjero a este enamorado de su hija, pero en esto de los amores los padres suelen ser un poco serios, Este daba muchas... no sé, pero bueno, la canción ha sido absolutamente genial. Ahora, el granjero no se pondría mosqueado si oye a los siguientes y al discurso de que nos van a soltar. Vamos a ver, en el siguiente vagón tenemos nada menos que a los Ronaldos, uno de los mejores grupos que ha habido en España, y es verdad. O sea, yo la verdad que es de los pocos grupos que a los que tengo un gran recuerdo y un gran estima. Pero bueno, de tal manera les traeremos aquí al tren para que nos suelten al vagón de las estrellas, porque nos suelten unos cuantos temas. Porque hoy solamente les hemos traído para que nos cuenten, para que nos canten un tema que me gusta mucho, que se titula Pequeña Daisy. Y en este tema, pues el cantante Coque Maya dice que siempre va a ser fiel a su novia. Vamos a escucharles, porque lo que dice es que es... Luego es para comentarlo sin reírnos, sin reírnos. Hay que ser buenos y reconocer que Coque Maya, el cantante, tenía 17 años. Y con 17 años, pues todos somos capaces de decir muchas cosas, Venga, cuando queráis, los Ronaldos, Pequeña Daisy. Yo te seré fiel, no te preocupes, mi amor. No pienses que porque los demás engañen a sus chicas, yo lo voy a hacer. Ya sé que todos mis amigos han tenido alguna aventura por ahí. Yo no podría verte eso a ti. Más contento ahora que me ve feliz, así que nunca podría dejarte yo a ti. Tal vez podrías dejarme tú a mí. Bueno, esto, señor Johnny Clever, usted no se ría. Por favor, usted no se ría, porque si ha entendido bien, ya que usted entiende más el inglés que el castellano, pero aquí el cantante Coque Maya, claro, 17 añitos, y dice que siempre va a ser fiel y que no va a hacer como sus amigos que han tenido aventuras por ahí. Esto aquí, yo no niego que quiera ser fiel, pero oye, no delates a tus amigos. Les estás creando un problemón, ¿eh? Porque los amigos tienen sus novietas, ¿no? Y va a decir, oye, Coque, exactamente a quién te referías, ¿no? A decir que no vas a hacer como tus amigos. O sea, que yo le diría a Coque, oye, di que lo que quieras tú, pero no delates a tus amigos. Esto, ahí hay un honor escondido que tenemos entre los hombres, que dice, bueno, que aunque te maten, pues dices que el amigo estaba contigo y no, que no estaba con no sé quién, ¿no? Esto, no sé, hemos nacido ya con eso aprendido. ¿Es así, señor Johnny Clever? Yeah. ¿O no? Yeah, los hombres tenemos un código bastante bonito. Callamos las tramperías de los amigos, pero es bonito lo que dice. Hombre, claro, porque precioso. Ves la inocencia del chico con 17 años y todos creo que hemos vivido ese momento de decir, la vida en pareja. Con esta persona ya tengo suficiente para toda mi existencia. Sí, es todo de color de rosa, es maravilloso. Sí. La realidad es muy diferente porque la vida va cambiando, tú cambias, tu pareja también cambia. Y no digo que todos los hombres lo hagan, pero sí es verdad que hay gente que necesita por un desahogo. Bueno, en alguna fiesta perdida, sin que uno nunca se entera bien del todo, porque ha bebido un poco y dice, yo no sabía lo que hacía. Lo primero es que no le pillen a uno, esto para empezar. Sí. Ni a una, porque oye, cuando uno tiene una aventura, lo tiene con una. O sea, estoy hablando generalmente, los homosexuales y esto, pues tendrán también sus aventuras y yo les aplaudo o no les aplaudo, pero bueno, que hagan lo que quieran, ¿no? Pero bueno, aquí dirigimos pues a lo que estamos acostumbrados, que son chico-chica, ¿no? Bien, pues entonces, cuando alguien pone los cuernos a su novia o a su mujer, a quien sea, se los pone con otra, ¿eh? Sí. Y hay una cosa que es muy importante, que es que los hombres somos capaces de poner los cuernos y punto. Ah, sí, sí. La infidelidad de la mujer es muy peligrosa, porque ella sí es capaz de enamorarse de la otra persona. Ajá. Y eso, bueno, hay un estudio de ello que viniendo de Japón lo estaba leyendo y me pareció realmente fascinante. El hombre es capaz de engañar y se acabó. Y va para casa, sí, con su pareja, todo. Digamos perfecto. Que el hombre es capaz de separar amor y sexo. Sí. Y sí, la mujer no. Parece ser que es más complicado, ¿no? La mujer tiende más a enamorar de la persona antes que... No. Hay un chiste que dice, bueno, es un chiste bastante realista, dice, el hombre para tener una relación sexual solo necesita un sitio, la mujer necesita un porqué. ¿Eh? Wow. O lo decimos al revés, la mujer necesita para ser... Para tener una infidelidad, lo he dicho bien, ¿no? Yeah. O era una infelicidad, ¿no? Una infidelidad, ¿no? Infidelidad. O sea, es que nos manejamos hoy en estas dos palabras y acabaremos medio locos, ¿eh? Sí, sí, es complicado. Bueno, pues porque son un poco hermanadas y contrarias, ¿no? Pueden ir de la mano. Oye, sí, sí, pueden ir de la mano y de más cosas, ¿no? No solamente de la mano, ¿no? Bueno, pues entonces, para la mujer, para tener una infidelidad, pues necesita un porqué. Pues porque el otro es muy amable, porque es un gran escritor, de eso sabe bastante Alfredo Massa, sus alumnas y tal, se enamoran de él, pues bueno, el chico, pues ¿qué va a hacer? Bueno, y bueno, pues necesita un porqué de que sea muy guapo, de que sea como Brad Pitt, que sea no sé qué, tal. El hombre solamente necesita un lugar. Yeah. Maripili quiere tener un encuentro de abrazos con José Luis, y bueno, pues, el problema es el lugar, el ascensor, que le deje su amigo un piso, que vaya a un piso que esté de ocupas y le diga no, que vengo de ocupa pero con Maripili, ¿no? Y entonces igual te dejan entrar, aunque no puedes entrar, lo que no va a ser cómo vas a salir, ¿no? El problema va a ser Maripili. Sí, va a entrar, pero vete a saber cómo va a salir, ¿no? Pero daría la casualidad, además, que cuando viene la policía y Charles, pues sería... Espera, que estas quieren empezar, ¿no? Pues daría la casualidad que llega la policía y les pilla. Y justo cuando está esta pareja, que solamente ha ido a abrazarse un poco, pues, oye, acaban en comisaría, mal asunto, ¿eh? Recuerdo una película muy interesante, donde lo que ocurre es lo siguiente: se cae un avión abajo y entonces va la viuda de uno de ellos, pues cuando se enteran de la muerte, de tal, tal, y la viuda de uno de ellos y el marido de una de ellas, y bueno, pues era de una película de Harrison Ford, recuerdo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que poco a poco, pues entran en contacto, van hablando y tal, y averiguan que es que estaban liados. O sea, se habían ido de viaje de... Es decir, los referentes, los dos viudos, que no se conocían de nada, al final averiguan que los dos que habían muerto eran pues dos amantes que se iban... Y claro, terrible, ¿no? De repente te enteras que tu mujer te está siendo infiel con otro, y el marido de otra también, y que bueno, total, que se va bajo el avión y mueren, y averiguan pues esto poco a poco y tal. Luego, claro, para redondear la película, pues acaban liándose ellos también, ¿no? Como para compensar, ¿no? Ya, por el agravio. Yo creo al final quedaron mejor los agraviados, que eran los que quedaban vivos, ¿no? Sí. Es cierto, la mujer necesita encontrar algo en la persona. Lo que decías, es guapo, puede ser un buen padre de familia, un buen marido. El hombre no. El hombre ve a la mujer y dice, wow, sí, qué guapa. Cuerpo, sí. un asunto, y tal como me decía a mí uno que conocí, dice, cuando vas, tienes cuando el hombre va con una prostituta, está ahí media hora o lo que esté, y cuando sale, vuelve a salir a la calle, es que ni se acuerda ni de nada, es decir, ni se acuerda ni cómo se llamaba, ni cómo, ni el pelo que tenía, ni nada. O sea, que es que verdaderamente es el interés nada más por el hecho, la relación sexual y punto. Sin embargo, ella, pues si está con uno, no solamente sabe cómo se llama, si tenía las manos limpias, muy importante. Sí. Es que esto lo he leído últimamente dos veces, ¿no? Dice, ¿en qué se fija usted? Dice, en las manos. Ellas, ¿ahora? ¿No? Sí, en las manos. Wow. Una vez leí algo más fuerte, ¿no? Que viendo cómo uno tenía las manos, veía cómo tenía el pene, ¿no? ¡Wow! Oye, la imaginación no tiene límites, ¿eh? No, es increíble, sí. ¿No? Sí. Esto, bueno. Vamos a ver, usted que ha tenido tanta vida, señor Johnny Clever, ¿usted ha sido fiel? Poco. Poco de todo. Durante cierto tiempo. Tuve mis parejas con las que era bastante fiel y tuve parejas con las que al final fui bastante infiel. Hubo de todo. Es que, o sea, generalmente uno deja de ser fiel y pasa a ser infiel con la nueva, ¿no? Esto es como el cantante Rod Stewart, ¿no? Yeah. Que se casa siempre con la misma, pero 20 años menos, ¿no? O sea, tú ves a las mujeres de Rod Stewart, la foto de la boda, y es la misma rubia, con muchas curvas, y va por la tercera, pero es calcada, sencillamente la última, parece la hija de la anterior, y la nieta de la primera. La Rod Stewart, pues, siempre se casa con la misma, pero 20 años menos. Bueno, hay un futbolista brasileño que hizo eso. Estaba con su pareja, que era muy guapa, y lo dejó, abandonó a su pareja por su sobrina de 20 años. Es que no se puede meter a las sobrinas en casa. No, menos esa sobrina. ¡Wow! Esto me recuerda hoy en día hay un tema de moda que hay un torero con bastante nombre que ha dejado a la mujer y se ha liado con una chavalita de estas de 21 años, ¿no? Yeah. Claro, dice, hombre, ¿a qué se meten esos líos? Además, su mujer que fue modelo y este tío está un poco sonado, no sé. Bueno, esto hasta que ves las fotos de la chica. Cuando ves las fotos de la chica dices, plas. Hermosa. Hermosa hasta desmayarte, ¿no? Wow. O sea, es una cosa. Le dices, bueno, pues va, entonces ya lo entendemos todo, ya no tenemos arreglo y ya está. Hay que decir a favor del hombre y para que la mujer lo entienda, que el hombre todavía no ha acabado de evolucionar. Tenemos un instinto primario muy grande. Por favor, no nos lo tengáis en cuenta. No, es verdad. No. Nosotros, lo mismo que los leones, dispara a toda la leona que está alrededor, ¿no? Yeah. Una mujer está sin sexo años, no pasa nada. Sí. Ni a ella misma. Ni a ella se toca. No. Un hombre, yo creo que un hombre no puede pasar dos días. No. Ya busca y nada. Sí. Esto es un asunto muy, muy especial. Mira, de hecho, uno de los problemas que tienen las parejas, los matrimonios, que yo como psicólogo atendía 35 matrimonios, es un número bastante redondo. Ellos siempre se quejan de escasa actividad sexual. Coges un matrimonio de 40 años y está así. ¿Qué ocurre? ¿Qué es así? Pues las necesidades de él son mayores que... ¿Y cómo se arregla eso? Pues no se arregla. Si él quiere 5 veces y ella quiere una, no se arregla pasando a 3. Eso no funciona. No. Se arregla pasando a 1. Yeah. Que es el ritmo de ella. Y las 4 veces restantes que a él le apetece, que se las arregle como buenamente puede. Esa es la solución realista. Parece mentira, ¿verdad que sí? No. O sea, ¿por qué una mujer no puede tener relaciones sexuales forzadas? Porque si es forzada, eso funciona como una aversión para la siguiente. Luego va a querer menos, menos y menos. Entonces, bueno, además, él tiene que saber cómo llevarla un poco, conquistarla un poco y tal, ¿no? Pero para bien o para mal, ahí no vale llegar a un punto medio. O sea, sí que valen otras cosas. Tú friegas más y yo plancho, yo tal. Pero que él quiera 5 veces a la semana Y que hay un chiste además de esto, ¿no? Os voy a contar el chiste, ¿no? Dice, hombre, están hablando entre matrimonios amigos y hay uno de los hombres que dice, una de las mujeres dice, es que mi marido quiere todos los días. Y claro, es un pesado. Y dice, claro, yo quiero los lunes, pero como los lunes no puedo, quiero los martes. Pero como los martes no puedo, quiero los miércoles. Claro, no es que quiera todos los días, es que nunca llega, ¿no? Bueno, es un chiste, pues eso. Entonces, se arregla a la baja. Es decir, si él quiere cinco veces y ella uno, con mucha suerte si llegas a dos. Con mucho esfuerzo si llegas a dos a la semana, ¿no? Y al final será, pues eso, una vez a la semana. Y luego, Dios le dé a entender a usted cómo esto, ¿no? En fin, hay muchos chistes por ahí. Es un tema que no les vamos... Pues muy resbaladizo, luego nos van a criticar. Nuestras amigas nos van a mirar mal. Nos van a decir, ¿cómo decís eso por la radio? No sé qué, no sé cuál. Pero esa es la verdad. Y lo digo a todos los hombres que me están escuchando. No hay número... equitativo, no la hay. O sea, si tú haces pasar a tu mujer de una vez que le apetece a ella o que acepta, a tres, la estás forzando dos veces. Y mal asunto, eso va a crear malestar. Entonces, eso hay que arreglarlo de otra forma. Ahora, si luego él se pierde solo viendo chicas en bikini en el ordenador, pues que no se enfade. Claro. Es que luego se enfadan, además. Tienen que entender que el hombre necesita más que ella. Claro. Lo mismo que podemos tener más fuerza y necesitamos comer más, tienen que entender que también necesitamos más. El deseo sexual está puesto en los géneros masculinos. Está puesto en los lobos y no en las lobas. Está puesto en los leones y no en las leonas. Y está puesto en los caballos y no en las yeguas. Es decir, que... Yo tengo una amiga que tiene a su pareja y ella dice, yo tengo sexo una o dos veces a la semana. A veces estoy en casa y a él lo veo haciendo algo a sí mismo. Y dije, ¿y qué le dices? Y dice ella, si estoy contenta, le acabo. Si no, cierro y le dejo acabar a él. Bien, y me parece estupendo. No, es buena solución porque verdaderamente no hay otra solución. Bueno, que está aquí ya los del próximo vagón, muy interesante. Tenemos a un grupo japonés. Tenemos a un grupo japonés formado por cuatro chicas. Enamoradas de la música funk, ese estilo inventado por James Brown y que tanto nos gusta también a nosotros, ¿no? Bueno, las hemos traído aquí porque usted, señor Johnny Clever, ha estado en Tokio visitando a un amigo suyo, que se hicieron amigos cuando estuvieron los dos en la Universidad de Berkeley de California, donde les expulsaron a los dos. Claro, eso es lo que les une a vosotros, ¿no? Yeah. Cuando él va a Nueva York va a verte a ti y cuando tú vas a Tokio vas a verle a la juerga, ¿no? Sí. A recordar viejos tiempos porque a ustedes dos les expulsaron. Bueno, y en cuanto a cómo son ricos los dos, porque he de recordar a los oyentes que donde más ricos hay, en las tres ciudades que donde más ricos hay del mundo son Nueva York, Londres y Tokio. Esas ciudades son donde más ricos hay por números de habitantes, ¿no? Pero ricos de verdad. Considerando rico que si tienen más de 100 millones de dólares. No vale ser rico como aquí que tiene 2 millones de euros y es riquísimo. No, más de 100 millones de dólares. No, bueno, usted tiene esa suerte. Su amigo, que no vamos a decir, para que no le secuestren allí en Tokio, no vamos a decir cómo se llama, pero sí que vamos a decir cómo se llama el grupo que ustedes fueron a ver, que le llevó su amigo y se lo pasaron bomba viendo a estas cuatro chicas. El grupo se llama Tokio Groovy Yoshi. Bueno, tiene una líder, son cuatro chicas, ¿no? Tiene una líder que se llama Yun Serita y toca el bajo, dice que es la reina del bajo y la princesa del funk. Bueno, está acompañada Yun Serita, que tiene un nombre bastante asequible, pero las demás no tanto, ¿eh? La que toca los teclados se llama Emi Kanazashi. Emi Kanazashi, pues ya. Y a la batería, que da con energía, está Yuriko Seki. Yo, ya vamos bien, ¿eh? Sí, sí. Y luego, la que toca una especie de guitarrita de dos cuerdas, con una especie de púa que parece una guadaña. Esta se llama, esta ya es muy difícil, ¿eh? Se llama Shinobu Kawashima. Bueno, yo me quedo con Yun Serita, que es la líder, la que toca el bajo y que es la princesa del funk. Bueno, se van a presentar ellas mismas y van a tocar ese tema que se titula Princess of Funk. Venga, cuando queráis. Bueno, son, la verdad, lo que me llama la atención es lo bajitas que son, ¿eh? Sí. Las tenemos aquí y son simpáticas y guapillas, pero bajitas, a usted le llegan al hombro, ¿no? No. bueno, vamos a ver. No, no. Si no se entienden, no, entienden bastante. Vamos allá. Venga, presentaros. Wilson, dile que se presenten ella misma. Ven. リモートライブですね。今ミュージシャンみんなリモートライブに切り替わってますね。 そうなんだ。では私たち、なりに映像そして音響をこだわってお送りしたいと思います。 Oye, no he entendido nada, pero bueno, habrá que decirles que nos hablen algo más. Bueno, a ver cómo tocan. Oye, por favor, es que vamos a ver, me gusta lo que estáis tocando, me gusta mucho, pero cuando habéis estado ensayando, habéis hecho una cosa un poco diferente, una cosa como más animada, funky, pero con más energía, y entonces, pues lo que quiero, yo creo que estabais ensayando un tema del grupo Tower of Power, que es un grupo de fan americano, y el tema Was It Ship, creo que ese es el que estabais ensayando, ¿no? ¿Es así? Sí, pues yo quiero que me toquéis esa, nos toquéis esa porque tiene más energía y permite mejor ver cómo tocas el bajo, porque ya que eres una la Jaco Pastorius de Tokio con 20 años, pues yo quiero ver cómo lo demuestras, ¿no? Vale, o sea, venga, Wilson, dile que toquen estas, pero por favor, que os presentéis otra vez, ¿vale? Porque, oye, me ha encantado cómo os presentáis, pero no he entendido nada. A ver esta vez si entiendo algo. では私たち映像そして音響をこだわってお送りしたいと思います。 tampoco he entendido nada, pero bueno. Lo importante es ahora, ¿cómo van a tocar ahora? Sí que parece Jaco Pastorius, ¿eh? Y un Sarita. Que de esta guitarra sí que lo hace muy japonés, ¿eh? Pero a mí lo que me da miedo es la púa que utiliza. No es un triangulito como los del rock y los de aquí, no, es una especie de guadaña, es una cosa grandísima, ¿eh? No la llevemos la contraria a esta por si acaso, ¿eh? Órgano Emi Kanatasi. A las dos cuerdas, Shinobu Kawashima. Serita al bajo. Lo mejor ha sido las posturas de rockera que pone Johnny June Sarita cuando toca el bajo. Es genial. Es genial, absolutamente genial. Uy, ahora le toca a la batería Yuriko Seki. Vaya, pero qué maravilla, ¿eh? Lo que han tocado, la versión que han hecho de ese tema, el grupo Tokyo Groovy Yoshi. Bueno, con Jun Serita allí a la cabeza, con esas, oye, unas posturas de rockeras increíbles, ¿eh? Bueno, me ha encantado, me ha encantado. No me extraña que, bueno, pues os gustó cuando visteis esto en Tokio, ¿verdad, Johnny Clever? Pues la verdad es que sí, es un espectáculo único, porque era un concierto bastante privado. Y además tuvimos la suerte después de poder hablar con Jun y tomar un poco de esa bebida tan... Sake, ¿no? Sake, esa bebida sí, tan japonesa. Y hablando con Jun, ella me dijo que empezó a componer, a escribir sus letras con 11 años. Es increíble. Es decir, cuando ya tenía la misma altura que ahora. Más o menos. Porque es pequeñita, ¿eh? Sí, es pequeñita. Bueno, suelen ser así, pequeñitas todas. Y está bastante bien. Luego me dijo que hizo un concierto, un show, el show de NAMM, que es, bueno, pues una demostración que hizo al mundo del blues, y la rehizo, la verdad, con grandes guitarristas del blues. Luego, yo no lo sabía, hizo un anuncio para la marca Sony. No sabía que era ella. Ella es, el grupo es muy conocido en Japón y en zona de Asia, no tanto en el resto del mundo, pero ahí son unos fenómenos. Sí, sí, bueno, yo me alegro de haberlo estoy aquí. Y, oye, lo sentimos. Y ya nos tenemos que ir al último vagón, al vagón de la cantina, que ya han empezado a irse para allá nuestras amigas, Jun Serita y sus compañeras, todos los anteriores, todos los interiores, todos los que han estado en la primera tanda, James Brown, todo esto. Bueno, y no sé, vamos para allá. Wilson, llama, di la contraseña para que nos abra. Que nos abra nuestra amiga que está allí. Diane, sí. Es que se escribe Diane, como Diana, ¿no? Diane, ¿no? Diane, ¿no? Y bueno, pues eso. Venga. Llama a ver qué tal. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto ya? ¿Cómo está esto ya? El ambiente. Bueno. Bien, como no sé si os lo he dicho antes, hoy aprovecharemos para que tengan la actuación en la cantina, tengan la actuación. Los Blues Brothers, pero no los primeros, los de John Belushi, sino otros. Que era Dan Aykroyd, pero junto a otro actor, que era el de los Picapiedras, otro grandote y tan golfo como John Belushi. Bien, estos nos van a tocar pues algo aquí, en la fiesta final que siempre tenemos en la cantina, que es lo que más nos gusta a casi todos, ¿no? Aquí tenemos a nuestras amigas, están hablando con Dayan, a ver qué toman. Dayan les ha dicho que no tenemos sake, que tenemos whisky, Coca-Cola, de todo, ron negrita, ron blanquita y de todo, pero no tenemos sake. O sea, y aquí tienen que... Sí, que tenemos hasta vino de Ribera del Duero si quiere, ¿no? Esta es de Tokio, pero no tenemos sake. Bien, entonces, queridos amigos, los que nos estáis escuchando en el coche, en casa, en donde queráis, pues os tenemos que decir que ya nos despedimos aquí y que solamente os tenemos que decir que cortaremos de Radio Clase en cuanto se acabe la juerga que tenemos montada hoy aquí, y que seáis buenos, que seáis un poco malos, pero no mucho. que seáis felices y hasta el próximo viaje. Y nosotros, Wilson, dile a los Blues Brothers que empiecen cuando quieran. Venga. Ladies and gentlemen, and welcome to Queen Musette's Battle of the Bands. We're your next contestants, the Blues Brothers Show Band. Hope you like us. Without a warning, you broke my heart. You took it, darling, and you tore it apart. You left me sitting. Enciende la luz de tu amor. Canta. You sent your love. For me was dying. I'm begging you, baby, baby. Yo diría, enciende la luz de mi amor. Yo dije de tu amor. Turn on the light, let it shine on me. Turn on your love light, let it shine on me. Let it shine, shine, shine, let it shine. Get a little lonely in the middle of the night. I need you, darling, make things alright. Come on, baby, come on, please. Come on, baby, baby, please. Turn on the light, let it shine on me. Turn on your love light, let it shine on me. I said a little bit higher, a little bit higher. A little bit higher. Cómo está aquí, hasta Yuserita está creciendo de los saltos que da. Esa que está cantando es la batería de Yuserita, ¿eh? La verdad, se sabe la canción y se ha apuntado, se ha subido arriba y se ha puesto a cantar.